sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Pena sobre pena hace que una pegue el grito. ¡Fa! Así dice, así dice Atahualpa. Y sí, claro. Pena sobre pena, noticia sobre noticia. Porque el grito hace que liberes, que descargues. Hay una terapia de grito. Una amiga la hizo durante un tiempo. ¿Sí? Dice que es muy zarpada. Al principio no se animaba porque te inhibís un poco. Y donde le incentivaron un poquito y largó el primer grito, dijo, yo no te puedo explicar. Después quedás como... No quiero más nada, así tipo la pancita para arriba y las cuatro patitas. Cual perro al sol, como taca. Pero sí, dice que es muy liberadora. Y la terapia es, o sea, gritás como al aire, ¿no? ¿Gritás? Claro, es medio, o sea, es lo que ella hizo hace un tiempo. Esta cosa media jipona de, bueno... Ajá. Grupos, pero sí. Grupalidad ahí, no sé, como una cosa de caldeamiento, de entrar en sintonía, de pues estás con un grupo de gente y nada, desde ahí no sé bien el detalle ni la técnica de la terapia gritística, pero dice que sí, que fue como muy muy liberador. Y después otra amiga, esta ya lo conté, no voy a dar nombres. No, pero bueno. Le mandamos un beso. Está viviendo en otra ciudad, está viviendo en otro lado. No creo que esté escuchando, pero hacía bioenergética. Claro. Entonces vivía muy cerquita de casa y un día me dijo que fue también una sensación muy placentera, porque ella hacía bioenergética y daba también, ¿no? O sea, bioenergética. Y agarró, le habían recomendado que agarre un objeto y le dé. Entonces tenía la raqueta de tenis en un momento de mucha bronca, furia. Era furia, ira. Ni siquiera era la furia, era la ira. Le iba con la I allá arriba, la R un poco más y la A estallaba. Y agarró la raqueta con peticita ella, ¿no? Sí. Entonces agarró la raqueta con las dos manos, colchón, almohada, y empezó. Puso la música fuerte, porque también le iba a salir un poco de grito dentro de su interior. Y empezó ta, ta, ta, ta. ¿Y? Dio un par de raquetazos contra el colchón y quedó también cual perrita del sol, con las cuatro patitas para arriba, los rulos para atrás, y diciendo qué placer esta sensación, se sacó todo dentro. Debe ser una técnica de la bioenergía o de alguna de esas acompañamientos, porque una amiga en Necochea hizo el mismo ejercicio, no con una raqueta, pero también esto les iba a contar, como que en un espacio acompañada, como que hay una técnica de liberación. Tiene que ver con venir juntando las penas, las penitas, amarguras, amarguritas, se van juntando, hasta que y con un buen acompañamiento, uno es tipo volcán, claro. ¿Y sabes la cantidad de problemas de salud que te evitas de esa forma? No sé, la garganta, como que me imagino garganta... Pero te haces un tecito con miel y ya está, miel y jengibre y ya está, te evitas dolores en los riñones, problemas en el hígado, la espalda, contracciones, calambre, el dolor mandibular, de apretar los dientes, te evitas un montón de inconvenientes. Mirá vos, la mala postura que te puede traer una escoliosis después de más grande. Implementás la terapia de grito o el raquetazo en el colchón. Porque una bolsa de boxeo es mucho más costosa. No, y pesa. Tenés que tener lugar y tenés que tener la técnica. Porque te salió la ira con todas las ganas. Le diste una piña mala a la bolsa sin conocer y te haces una fractura o una lesión de muñeca sin falange. Perdés falange. Te queda una fractura expuesta. No, o la falange así para atrás, invertida. Por la técnica del grito. Escuché por ahí que hay una técnica del grito. No. Esto siempre, volvemos a esta idea, ¿no? De acompañamientos. No te mandes a reventar un raquetazo en un colchón. No, siempre en contextos. Cuidado. Que no sea colchón de pluma, porque... No existe más. ¿Cómo que no? En alguna casa de están saliendo las ambientalistas. No sé por qué están viniendo a buscarte un grupo de ambientalistas en este momento. Bueno, pero por ahí heredaste el colchón de la abuela o de la tía abuela, que es un colchón de pluma, que lo tiene desde hace un montón de tiempo. Ah, bueno, claro. Viene... No que te lo vayas a comprar, sino de esas herencias y reliquias. Que aparte ahora las plumas deben ser de plástico. Entonces no es pluma. Por eso. Duda. Duda. Después está la de la risa también. Bueno, técnica risa. La risa me parece mejor para empezar la mañana que a los gritos, pero bueno, pero todo sirve. Pero qué difícil la técnica risa. ¿Cómo se? Porque es algo forzado. Claro. Y empezaste con un y de ese mes ya te la pegué. Arranca, no sé. Es un jueguito medio donde yo también... sé que el bostezo es contagioso, pero la risa no sé, a menos que se ría no? Alguien que te da gracia como se ríe. Alguien que tire una risa, a mí la risa de Juana Alfonso me hace reír. Sí, una, por ejemplo, risa. La risa de la Delio también me hace reír. Es verdad, son buenas risas. Sí, es verdad. Te contagias, empiezan a reír y no entendés de qué y te reís igual. Claro, bueno, hay algo de eso que tiene así como el efecto liberador del grito, la risa también, porque tiene también toda una explicación muscular, claro, que se relaja la cara, relajas el ceño, la postura, como que no vas por el lado del enojo y la tensión, sino como de transmutar cierta energía. Y estás todo el tiempo sonriendo. Yo lloro cada vez que me río. Eso significa que libero angustias que no... del interior. Me empiezo a reír y empiezo a llorar. Entonces libero angustias ahí que creo que no tener y las tengo en algún lado y las libero a través del lagrimal. Ahí va. Ah, mirá cómo voy conociendo. Sabés que soy apegada y sabés que tengo angustias. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana. Entre risas y gritos les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Viene Doca, Ale Rat, de Documentalistas de la Argentina, con un estreno de este jueves. Y también recibimos a Diego Chirico con música en vivo hoy, miércoles 5 de abril. ...20 grados en la ciudad de Buenos Aires... ...se espera una máxima de 25... ...los delfincitos están grisecitos... ...medios apagados... ...pero bueno, acá arrancamos... ...escuchando Mentira de Adiós Amores. en medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, agite sin fronteras por Estéfano en las calles, autodefensa colectiva, la ex asamblea por la absolución de Iggy, invita a la comunidad trans, traba, no binaria, tortas, discas, gordes, maricas, intersex, mostris, a sumarse a una actividad a cumplirse un año del encarcelamiento de Estéfano, un joven transmasculino del territorio Gualmapu ocupado por el Estado chileno, apresado por defenderse de una ataque transodiante. Convocan este 8 de abril a las 14 horas a una pedaleada desde el Consulado de Chile hasta Parque Los Andes, donde continuarán desde las 16 con un picadito, un taller de combate, micrófono abierto y más actividades. Caso Daniel Solano, denuncian tratamiento diferencial a los policías condenados en sus lugares de reclusión. 9 días después del tardío fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja firme la sentencia de condena perpetua e inhabilitación perpetua a cargos públicos a 7 de los policías que participaron de las vejaciones y el asesinato de Daniel Francisco Solano, se publicó el hecho de un accidente entre 2 camionetas a la altura de la localidad de Pomona, en Río Negro, en una de las cuales viajaba uno de los policías condenado, Pablo Kidel. Regresaba al centro de detención de baja seguridad en General Roca, en el que está alojado después de participar de un velatorio en Viedma. Sin ánimos de cuestionar el derecho de los privados de libertad a velar a un familiar fallecido o visitar a un familiar gravemente enfermo, hay planteos que hay que explicar. ¿Alguien duda del tratamiento diferenciado y las facilitaciones que se les dispensa a los policías condenados desde el inicio de las imputaciones? Expresaron así desde el equipo de comunicación del caso Solano mediante un comunicado. De la mano del FMI, el gobierno prepara un nuevo recorte contra el potenciar trabajo. El nuevo informe enviado por el organismo internacional reivindica la caída de 97.000 programas de trabajo y supone que 400.000 beneficiarios consigan empleo por fuera del programa laboral, es decir, un nuevo número de personas del que se podría prescindir a futuro sin estadísticas laborales que fundamenten o justifiquen tal proyección. El oficialismo se comprometió a elaborar para junio un calendario con las condiciones básicas para avanzar con la liberación del mercado cambiario, lo que vaticina una depreciación brusca del peso. En paralelo, el gobierno anunciará nuevos beneficios cambiarios para el agro como anzuelo para que el sector liquide divisas, lo que va a recrudecer la inflación en alimentos, pan, frutas y hasta en carnes por el encarecimiento de la comida del ganado. El fondo ya había planteado una nueva focalización de la asistencia social para este año, lo que, traducido a la jerga neoliberal, significa nada más y nada menos que la profundización del ajuste en curso. Más lobby inmobiliario, Massa apunta ahora contra la ley de alquileres. El gobierno buscará modificar o derogar la actual ley de alquileres en favor del lobby inmobiliario y las grandes constructoras. Inicialmente trascendieron versiones de que Sergio Massa intentaría hacerlo mediante un decreto, aunque de avanzar en las modificaciones necesita una nueva ley que deberá pasar por el Congreso. Aún no se conocen los detalles de los cambios que buscan impulsar, pero es de esperar que se busquen revertir los aspectos de la ley que son favorables a los inquilines, como la extensión de contratos a 3 años y la actualización anual de los montos. La Federación de Inquilines Nacional difundió en redes un comunicado en donde rechaza una modificación por decreto a la ley por tratarse de una medida inconstitucional. Su referente, Gervasio Muñoz, afirmó: Massa es un empleado de las corporaciones inmobiliarias y de la construcción. Massa dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el Fondo Monetario Internacional, el cual pidió no regular el precio de los alquileres. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana y 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, 79% la humedad. Está mayormente nublado, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Proyecto Gómez Casa en Experimento para ver las miradas. Haciendo que bailaba como un experimento para ver las miradas. Intenté transformarme haciendo que bailaba como un experimento para ver las miradas. Y cuando comience a cicatrizar, esa herida nunca me dejará. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible.

charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Treinta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana. Si escuchan esta musiquita, no es jueves, es miércoles, y le damos la bienvenida a Ale Rat, de Documentalistas de la Argentina. Buen día. Buen día. Bueno, la semana se aprieta, ¿sí? Entonces hoy es un miejueves, podemos decir, sí, un miejueviernes. Un falso viernes, uh-huh. Por ahí. Es más lindo mi jueves. Mi jueves. Mi de miércoles. Ah, mi jueves. Bien. Y no vino solo Ale, vino con Gastón Marín, que es el director de la cultura del barrio. Buen día, Martín. Gastón. Hola, ¿cómo estás? Tenés apellido que es nombre. Sí, suele pasar la confusión. Uh-huh. Gastón Martín, ¿qué es? ¿Te dicen? Sí, claro. Gastón falta, Martín, falta ¿qué? Algo. O Gonzalo. Sí, el documental se estrena mañana, ajá, jueves, no en mi jueves, en el Gomón, a las 20:30 horas. ¿Cómo están para el estreno? Bien, así, corriendo con algunas cosas de difusión y eso, pero bien, contentos, uh-huh, y ansiosos, esperando el jueves. El documental es sobre el club La Cultura del Barrio, que es un club que queda en Villa Crespo, que moviliza bastante actividad en el barrio, así que supongo que irá bastante gente a ver el estreno. Sí, esperamos. Contaros un poco, ¿cómo surge tu idea de hacer una película sobre la cultura del barrio? En primera instancia, como que conozco a algunos chicos del club, tenemos amigos en común, y conozco a muchos chicos, quizás desde los 15, 16 años míos, yo, uh-huh, tengo 38 hoy, recién cumplidos, y siempre como que estuve cerca, como una especie de espectador o de testigo de toda la movida. Sharp, que son los skinheads antirracistas, uh-huh, la sigla Sharp significa Skinhead Against Racial Prejudice. Te paro un poco, sí, ahí, porque la película se detiene un tiempo en explicar un poco qué es esto de los skinheads, skinhead buenos. Claro, uh-huh, sí. En la película casi que tuvimos que poner forzadamente ese mini clip para explicar, porque obviamente hay mucha gente que asociaste el skinhead con... Sí, los medios hicieron un trabajo muy arduo en asociar a la palabra skinhead con, ajá, los neonazis, con toda esa movida nefasta y esa gente con pensamientos así, ¿no? Pero básicamente lo que se trata, y lo que el trabajo también que hace Sharp Buenos Aires y Acción Antifascista Buenos Aires desde hace muchísimos años, te diría más de 20 años, es tratar de recuperar un poco las raíces del skinhead, que son raíces antirracistas, es la mezcla de las culturas jamaiquinas e inglesas en los barrios obreros de Inglaterra, etcétera. Bueno, tampoco quiero darle mucho espacio ahora, porque también es como que en la película lo pusimos como más forzadamente, uh-huh, porque si había una persona medio distraída con esa información, como para dejarlo claro desde los primeros minutos de la película. Uh-huh. Pero básicamente es eso. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, la cultura del barrio empieza como un movimiento de estos chicos, de la movida Sharp, junto con Acción Antifascista de Buenos Aires, y que empezaron a realizar actividades, recitales, festivales antifascistas en la calle. Los primeros fueron, ponían la fecha 24 de marzo como para hacer los primeros festivales antifascistas que se hacían ahí en Pasaje Discépolo. Y todo esto llevó como... El club es como un resultado, es una forma que toma, toda la actividad del club, que podía haber sido otra forma. Se llegó a un club social y deportivo porque las cosas se dieron así, uh-huh, digamos, no fue que hace 20 años dijeron vamos a hacer un club social deportivo, fue como que algo orgánico y natural, digamos. Uh-huh. Y nada, básicamente eso. La idea, como retomando la pregunta, es, uh-huh, la idea, se me ocurre porque, bueno, yo conozco a los chicos, veía la movida, y el club empieza en una sede en Velasco y Darwin, también en el barrio Villa Crespo, una sede muy chiquita, una casa donde se va a vivir dos de los protagonistas, dos de los referentes del club, van a esa casa, alquilan esa casa, la recuperan porque es una madera abandonada, está como muy derruida. Y ahí se empieza a gestar como esta cosa. Bueno, tenemos nuestro lugar, vienen a tocar nuestras bandas, hacemos nuestras movidas, nuestras expo de fotos, nuestras actividades, nuestras ferias americanas. Como que se empieza a generar ahí como algo de ellos muy propio que por ahí en otros lugares no se podía hacer con tanta libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo a ese lugar frecuentaba y después... Pero no era que iba todos los días, ¿viste? Como, y tampoco estaba ahí como ayudando ni nada. Era como un espectador así, como una persona... Una persona habitué, exacto, sí. El lugar. Exacto. Y después, cuando ellos se mudan a un lugar mucho más grande, que es la sede actual, que está en Murillo y Tames, entre Tames y Serrano. La sede actual es mucho más grande. Cuando se mudan, yo ahí como empiezo a oler algo como que había algo más grande, ¿viste? Ya la última vez que yo iba a Velasco era mucha la gente que iba, eran muchas las bandas que iban, es como que se generaba, ¿viste? Había algo como un ambiente muy lindo, y aparte vos cuando vas es como que te gusta y te querés quedar, y se respira algo muy lindo. Entonces, nada, con la mudanza esta dije, bueno, se viene algo más grande, quizás se pone más exponencial y vamos a empezar a registrar un poco la historia. Hay algo de eso que decís que se ve un poco en los testimonios de los referentes del lugar, como que los sorprendió el alcance territorial y la cantidad de gente que se acercó al club, ¿no? Como esto que decías, sí. Que tampoco era un plan, claro. O sea, que lograron un ascendente en el lugar y en la gente que no esperaban, ¿no? Claro, tal cual, eso mismo lo dicen los chicos ahí en los testimonios y me parece que es así, porque ya te digo, esto empezó como algo de ellos, era como, nos juntamos nosotros, hacemos nuestras actividades y estamos abiertos a los que quieran venir. Si vos tenés una peli para pasar, la pasamos, ponemos el proyector, como que armamos las movidas y la gente fue como el famoso boca en boca y empezó a desbordar de gente. Eso... ya con el lugar no se sentís como en el lugar porque la cantidad de gente y no puedes brindar las cosas o las actividades te superan al espacio físico que tenés, eso derivó en el cambio de sede a un lugar mucho más grande y una apuesta también a seguir creciendo porque ya venían creciendo y dijimos, bueno, llegamos hasta acá, podemos quedarnos como estamos, es más, lo dicen literalmente, creo que Luis, nos podemos quedar como estamos o apostamos a un lugar más grande y vemos si lo llenamos de nuevo. Y fue lo que pasó, digamos. ¿Y por qué crees que se da ese fenómeno de mayor alcance? ¿Tiene que ver con la inserción del deporte en las actividades? Sí, uh-huh. Sí, muy posiblemente sea la parte deportiva lo que impulsó en gran medida el flujo de gente que empezó a circular por el club, porque mucha gente iba a hacer deporte y después se quedaba un resi, o al revés. Gente que iba a un res y decía, ah, mira, hacen clase de boxeo, vengo mañana y me anoto. Eso pasa y yo lo he visto, tipo, con mis propios ojos, chicos que llegaban de cero y después, ahora están haciendo exhibiciones de boxeo, ¿viste? Como que es muy loco eso. Y creo que sí, creo que la parte deportiva que empezó en Velasco, pero en Murillo, al tener un gimnasio de unas dimensiones increíbles, con un ring profesional de 6x6, todo eso fue como exponencial y le catapultó, digamos, la parte deportiva a un nivel, yo te diría, muy parejo al resto de los clubes de boxeo, de por lo menos de Capital, porque vienen gente de Argentinos Juniors, que son clubes míticos, Armado Boxing Club, clubes míticos de boxeo, gimnasios míticos, centenarios. El club de Armado Boxing Club va a cumplir, creo que este año o el próximo año, 100 años, tipo... Van y como pares a la cultura del barrio, se anotan, les encanta participar, van a todas las fechas. Uh-huh. Como que sí, la parte de boxeo creo que catapultó eso del flujo de gente y las personas. ¿Y cuál es la particularidad de la práctica deportiva ligada uh-huh. en el club, por lo que dice la película, también a un laburo social y político? Claro. ¿Y cómo toman también los pibes que se acercan al club esa faceta? La postura del club no quiero hablar por ellos porque ellos hablan por sí mismos en la peli, pero la postura del club siempre fue apartidaria, pero ideológica y muy política, digamos, uh-huh. en lo que respecta a las actividades y a la forma de pensar. Y eso se traslada en el deporte, o sea, socialmente y en el tema de la música siempre fue, la idea fue la unión de las culturas callejeras como lema, digamos. Uh-huh. Que era eso, si vos hacías hip hop, si vos hacías punk, si vos hacías cualquier cultura callejera o esa gente, esos grupos de chicos, adolescentes o gente más grande que uno se cruza en la calle, en los recitales o en el centro, que toda esa gente pueda convivir en un lugar. O sea, se hace la comparación de los 90, que los Rolling Stones no podían convivir con los punks porque se peleaban en los recitales, sí, cadenazos. Bueno, todo eso se le dio un punto final y se planteó algo más. Digo, no, si me gusta la música, a mí me puede gustar los Rolling Stones y me puede gustar Dos Minutos. O sea, no hay ninguna distinción. Entonces, eso se lleva también al deporte. Viendo, sobre todo en el deporte, que porque quizás en algunos gimnasios o en algunos clubes, es difícil como para el pibe normal o la piba normal o el chique normal ir a un gimnasio, porque todos tenemos derecho a hacer deporte y hay algunos lugares que no te hacen sentir de todo cómodo, sobre todo en el deporte y más en el boxeo, que es un deporte de contacto. Hay como una escuela vieja, que por suerte yo creo que está terminando. Sí. Que viste, hay como una separación, ¿no? Vos tenés que. La exigencia, el exitismo. Si no sos bueno. Exacto. Sí, yo iba a meter ese bocadillo también, que quizás la particularidad que tiene es esta mirada que se le dio desde el boxeo también en la autodefensa y al que puedan participar mujeres y diversidades también, no solo en la práctica, sino en la enseñanza, en la transmisión, ¿no? Como eso me parece que dio una apertura y una particularidad al club, que en otros lugares claramente si querés hacer práctica de boxeo no te encontrás con eso, te encontrás justamente con una barrera y mucho machismo, y me parece que la cultura del barrio empezó como a romper con eso. Sí, la idea siempre fue romper con eso, y el lema de la parte deportiva siempre, o el lema, digamos, el lema queda como muy institucionalizado. Queda muy rara la palabra. Ellos no la utilizan y yo tampoco debería utilizarla, pero como lo que se trató de impulsar siempre del día cero en cuanto al deporte, es otra forma de hacer deporte, es posible, digamos. No todo es necesario ser exitista, ser el mejor en el boxeo y que te exijan, o tenés que ser un macho para poder boxear. Se pasa el deporte como sos. Entonces puedes venir y el club tiene esas puertas abiertas para toda la gente. Y en este último periodo, que creo que consiguieron formar parte un poco de las entidades que agrupan a los clubes de boxeo y hacen actividades de boxeo con otros clubes, como mencionaste, ¿cuál es la reacción de esos otros clubes a esta postura y a esta actividad también militante por una apertura de esa actividad? Mira, no sé si somos parte, pero siempre todos los clubes que vienen lo hacen con mucho respeto. Como también nosotros cuando vamos a hablo en primera persona, porque yo a veces también hice boxeo en el club y como que me siento aparte también de la parte deportiva en cuanto a como pupilo, digamos, del club. Siempre cuando vamos a otro club lo hacemos con mucho respeto, y la cultura del barrio ya desde cuando entras tiene consignas muy claras colgadas en las paredes, como nada, con respecto a la en su momento con la lucha del aborto legal, las disidencias, etcétera, obviamente antifascismo, cualquier tipo de conducta represiva de la gente o de parte del Estado, de la policía, lo que sea. Todo eso está bien claro al principio. Entonces la gente que va, los chicos que van a participar de los eventos de boxeo, como que ya lo hacen con mucho respeto, y ya cuando entran saben a dónde están entrando. La primera vez quizás les choca o preguntan, muchos preguntan directamente, ¿viste? Dicen, ¿qué es? ¿Cómo es Kinge? ¿Cómo? Como que, viste, ves, mucha gente que viene de otros contextos que no tienen por qué saberlo, y la verdad que pregunta y siempre se le da una respuesta natural a lo que somos, a lo que es el club y a lo que pretendemos transmitir, pero siempre con mucho respeto, por suerte. Mencionaste la represión del Estado ahí al pasar, y hay un capítulo importante en la película de la clausura que tuvo el club. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, eso fue en el contexto del G20. Sí. Ahora tengo las fechas medio. Fue mezcladas, noviembre, pero fue creo. Noviembre de 2018. Durante el gobierno de Macri. Sí. Ahí se. Si recuerdan, se abrió como un aparato, digamos, empezaron a comprar carros hidrantes, tanques de guerra, se militarizó la ciudad. Y en ese contexto, unas semanas antes, había habido una, no sé si una amenaza de bomba o un atentado en la tumba de Ramón Falcón. Todo eso derivó a una especie de investigación de la ministra de Seguridad en su momento, y una persecución a todos los espacios, digamos, que tenían algo como, o eran, o tenían cresta, bandera negra, o tenían bandera negra. Sí, ahí le bandera caemos negra, exacto. Y nada, eso derivó en que un día un chico de casualidad pasa, el club abre a las 9 de la mañana y cierra casi a las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, un chico pasó muy temprano, o iba, no sé si iba uno de los profes, iba a entrar al club y vio que estaba la puerta reventada, la policía, bueno, todo un escenario así como muy de película de Bruce Willis. Y nada, y fue violento, fue como... Esas situaciones son violentas porque te hacen sentir mal, te sentís violentado, violentado el espacio, las cosas rotas. Bueno, ahí en el documental se ve, pero fue parte de eso, fue parte de ese circo y de esa puesta en escena que quisieron montar como el país, la seguridad para que venga Trump y toda la movilidad. Claro. ¿Y cómo salieron de eso? Y no, ese día estuvimos muchas horas ahí, bancando en la puerta del club. Uh-huh. Todos los, por suerte, todos los alumnos, los profes se congregaron ahí en la puerta del club, hicimos ahí. Después ya cuando se vio que era como una puesta en escena, que iban a buscar bombas, pólvora, no sé, armas caseras, ¿viste? Fueron a buscar todo eso y no encontraron nada más que... Secuestraron vendas. Sí, vendas, ¿viste? Se llevaron las computadoras con los flyers, toda una... Bueno, la lista de socios, se llevaron como... No sé, la silla, ¿viste? No, después eso costó recuperarse anímicamente y al otro día, o sea, lo que más costó fue la impresión, la fea sensación que te deja, digamos, sobre sí, todo los chicos que están ahí trabajando, los referentes que están todos los días trabajando ahí, uh-huh. La sensación horrible te queda y lo hemos hablado con los chicos y la sensación cuesta en irse un par de días, pero físicamente el espacio, el otro día ya tenían las puertas abiertas y ya estaban entrenando. Uh-huh. Y eso se ve claramente en el documental, porque al otro día yo voy a entrenar y no tenía obviamente la cámara para filmar, no pensaba seguir filmando el documental porque ya había pasado una noche muy intensa, fui como a ver cómo estaba el club en la mañana y esa toma la hice con el celular porque no me quería perder eso, viste, la plan de secuencia de que entras, ya estaba limpiando el lugar porque habían hecho un desastre la policía, todo sucio, todo... Uh-huh. La que hace siempre la policía, ¿no? Uh-huh. Que te mea, te rompe las cosas, te roba la caja chica, bueno, etcétera. Y subo al gimnasio derecho, plano secuencia, y estaban los chicos entrenando. O sea, la actividad seguía y nunca se paró. Uh-huh. Eso para mí es lo importante y lo más valioso, digamos. Que no nos van a detener por un allanamiento, ni mucho menos. Bueno, hablando de eso, de no detenerse, hay también una parte del documental que habla de la actividad en la isla Maciel. Uh-huh. Quería preguntarte si eso es parte también de una idea de llevar el boxeo a otros barrios y cómo piensa el club eso en un futuro. Bueno, el proyecto de boxeo popular, gracias por preguntar porque ya me estaba olvidando, que es una pata muy importante, sobre todo en los últimos, te diría, 3-4 años. 2 años antes de la pandemia ya habían comenzado con boxeo popular. Que nada, básicamente es como el proyecto de boxeo del club, trasladarlo a barrios, en este caso la isla Maciel, uh-huh. Para brindar deporte, o sea, como derecho, digamos, a infancias y a adolescencias que viven ahí en ese barrio. Y nada, y eso, la actividad de boxeo, también uno cuando va a un barrio y empieza a hacer una actividad... la referente es Laura del club, Laura Olivera, es la referente de boxeo popular, junto, ella es la referente, digamos, que se encarga del link social, uh-huh. Con el barrio, uh-huh. Y después están los profes de boxeo, que son los mismos profes que están en el club, que van todos los sábados a hacer la actividad a la isla Maciel. Y uno cuando va, si planta y empieza a hacer boxeo, o empieza a reunir a unos chicos, te das cuenta que hay otras necesidades también, aparte del deporte, y bueno, se trata de como cubrir eso y tratar un poco de atajar, viste, las problemáticas que surgen en el barrio en cuanto a lo social, más que nada, las problemáticas de las familias, etc. Uh-huh. ¿Y ese es un plan particular en la isla Maciel? ¿Por qué empezaron por ahí y tienen el plan de extenderse a otros barrios? ¿O cómo lo piensan? La idea del proyecto Museo Popular es como... En un principio era como generar un proyecto que se pueda replicar como una especie de... Sí, de contagiar a otra gente que quiera tomar el proyecto y continuarlo. Y se empezó por Isla Maciel porque es un barrio donde había ya una conexión. Las primeras actividades de acción antifascista, sobre todo de Luis y los chicos, lo hacían ahí cerca en Avellaneda, uh-huh. En unos espacios que tenían ahí, una pañalera, también un lugar como para hacer recitales, uh-huh. y un centro cultural que se llamaba De Abajo Hacia Arriba. Estaba en Avellaneda, entonces ahí había como un ligamiento con el barrio. Uh-huh. Y nada, se dio ahí. En un principio teníamos un espacio en la isla Maciel que era como se llamaba El Hormiguero. Y hoy en día se está haciendo en la plaza, esperando también la aparición, quizás antes del invierno, de un espacio, ¿no? Más acogedor, pero la idea es seguir ahí en el barrio y sí, eso, cuando se pueda o cuando se nos den las herramientas, poder extenderlo y o que otra gente lo replique y nosotros, a Laura y los chicos, entregar, pero como guía. Sí, como guía, como el proyecto, me dicen, bueno, este es el modelo, se puede replicar donde en sea. En otros lados. Uh-huh. Nos quedamos mucho con el boxeo y dejamos muy de lado la pata musical. ¿Cuál es el lugar que ocupa la cultura del barrio en toda la movida musical que agrupa y qué hitos hubo también en eso? Mira, en la parte musical, bueno, como te decía siempre desde el comienzo, como lo musical fue muy fuerte porque todos los chicos, los referentes del club han tenido bandas, han participado de bandas, y siempre lo musical fue muy fuerte. Sobre todo, bueno, en lo que respecta a la cultura sharp y skinhead, hubo un recital que se hizo en marzo de 2016, está en el documental, que es un recital por los 20 años de sharp en Argentina, que se marca por la aparición de un fanzine, se llama Golpe Justo, que fanzine es como que marca en el año 96, como el inicio de esta separación. No somos sharp, somos skinhead, pero somos antirracistas, y como dejar bien claro eso. Y a los 20 años, en el 2016, se hace un recital donde vienen bandas de Inglaterra, de Opressed, Red Alert. Son bandas emblemáticas de la cultura skinhead, sharp, en sus respectivos países. Opressed en Gales y Red Alert en Inglaterra. También vino una vez más Hard Skin, que es como una nueva ola de hoy, digamos, de la música hoy. Y eso fue como un hito muy importante. Bueno, pero lo que pasa es que es tan transformador, o sea, el club sigue como avanzando tan rápido que este sábado pasado tuvimos también la visita de Los Fastidios, que es una banda también de hoy, de Italia, también de hace muchísimos años, tiene más de 30 años, creo. Y nada, es como si tendría que seguir filmando el documental, sería otro hito la visita de esta banda, porque es como así. Y después todo lo que es la movida under de lo que es punk, hardcore, incluso rock and roll, hemos tenido fechas también de cumbia, como ya te digo, está abierto como a muchos estilos y no hay como algo que digamos no viene, pero sobre todo la movida punk y hardcore underground tiene como ahí como una base muy fuerte en la cultura y un espacio importante dentro de la cultura, de la movida. ¿Cuál es el plan de distribución de la peli más allá del Gomón, que va a estar toda esta semana desde mañana a las 20:30 horas? Sí. ¿Y después cómo sigue? Mira, la peli va a estar ahora programada desde como dijiste, del jueves 6 hasta el miércoles 12 en el Cine Gomón, una función por día, 20:30. Bien. Y después también hay funciones en Quilmes, hay funciones, o sea, el Inca del programa, viste, en los espacios Inca, entonces tenemos funciones en Chacabuco, en Lobos, en Quilmes, no me acuerdo bien los horarios, pero van a estar todos publicados en las redes sociales de la peli. Después la idea también es llevarla a Tucumán, que hay muchos chicos de allá que están interesados en verla y hay gente que está armando movidas para llevar la peli. Y en clubes hay la cultura cuando la presenté. Sí, bueno, la idea también es hacer como una gran cierre, quizás con una proyección en el club, estaría buenísimo. Eso tenemos que planearlo bien, pero sí, obviamente la idea es como sería bueno hacer un lindo cierre en el club. Pero primero tenemos que cumplir los compromisos del Inca y aprovechar estas funciones que tienen difusión de parte del Inca, difusión nuestra, como son en un cine que es lindo ver la peli. Así que vamos a aprovechar en principio este jueves y después ya veremos cómo seguimos. Bueno, supongo que va a ser emocionante mañana también compartir con toda la gente del club, sí, ¿no? Sí, ya tuvimos una proyección en un festival de escenario, el año pasado en septiembre, fue una sola proyección en Teatro San Martín, la sala Lugones, también fue muy fuerte porque fue mucha gente, o sea, agotamos las localidades de ahí de la sala Lugones, fueron los chicos del club y nada, fue como, es un momento, una excusa re linda para juntarnos todos los chicos del club, y ver la historia y más ahora que en el Gomón va a ir mucha más gente, entonces como que está bueno eso. Es emocionante, es lindo y te reconforta, porque si la peli no quedó en un cajón, no quedó en... Obvio. Como suele pasar, y a veces cuesta tanto terminarla, cuesta tanto, ¿viste? Mostrarla que nada, es como un lindo regalo. Bien. ¿Querés pasar otra vez la dirección de la cultura? Porque realmente es un espacio más que hermoso para ir, hasta emprendimientos productivos tienen, así que... Sí, que está abierto además para cualquiera, hay muchas actividades. Cualquier propuesta o actividades que la gente tenga está bien, siempre bienvenida, se charla, se consiguen fechas. La cultura del barrio queda en la calle Murillo, 957, en el barrio Villa Crespo. Y ya te digo, en las redes sociales del club, que es la cultura del barrio punto oficial, ahí están todos los cronogramas de los horarios de las clases, hay clases de yoga, de boxeo, de muay thai, de tango, de rock and roll. Bueno, hay muchas actividades que las pueden ver ahí en las redes sociales. Y si no, acercarse cualquier día a charlar con los chicos, a ver el espacio, que es muy lindo. Y yo, por experiencia propia y por experiencia de ver a otros chicos, con una vez que entras, vas a querer volver siempre. Y el docu también tiene redes sociales propias, ¿no? Sí, el docu tiene una red social que es LSDB-el documental. Que ahí también vamos poniendo la fecha, vamos a proyectar, vamos a mostrar la peli, y nada, todos los que se quieran sumar ahí a seguirnos, bienvenidos sea. Bien. Ahí en la información del documental hay una frase que está muy buena que dice: existir independientemente de lo establecido es una retribución política. Qué interesante, ¿no? Sí, esa frase, sabes que yo estaba buscando como una frase que condense al comienzo de la película, como una especie de prólogo. Prólogo, sí, es el comienzo, sí, ¿no? Sí. Perdón. Como que condense la idea que yo tenía de mi visión del club, ¿no? Porque claro, a mí me gusta mucho ser objetivo, porque como que soy parte, pero estoy afuera, pero claro, ¿no? Los amo, ¿viste? Como que estoy ahí. Entonces, estaba viendo la entrevista de Ian McKay, que es cantante y fundador de, bueno, Fugazi, de Minor Threat, muchas bandas de hardcore. Escuché esta frase y nada, dije, me viene como al pelo. Más allá de que es una persona respetada y que comparte muchas de las ideas del club, está buenísimo empezar con esa frase como para ya dejar en claro que es eso. La importancia es estar, es existir. Y ya eso, simplemente eso, es un montón. Sí, totalmente. Me tomo unos minutos de la columna para hacer unas recomendaciones del Bafisi. Y después cerramos y despedimos. El Bafisi es del 19 de abril al 1 de mayo. Uh-huh. Paso ahora esto porque... O sea, ya están a la venta las entradas. Ajá. Y conviene sacarlas. Sí, hacemos en la columna siguiente, ya no va a haber entradas. Ya no va a haber entradas para el Bafisi. Así que hice un pequeño repaso de los documentales que están sobre todo en la competencia argentina. Ajá. ¿Sí? Después la programación tiene otras categorías y pueden bucearla también. Está La vida oscuras, de Enrique Bellande. Aproximación a la figura de Fernando Martín Peña, pero también es una película sobre el cine, sobre un movimiento trascendental en su historia, sus espacios y rituales. Fernando Martín Peña es uno de los principales historiadores y coleccionistas de cine, y cumplió un papel muy importante en la recuperación de muchas películas perdidas del cine nacional. Es una figura dentro del cine muy importante, interesante, así que interesante la peli. Está Los Bilbaos, de Pedro Speroni. Pedro estuvo en la columna con su película anterior, que es Rancho. Ajá. Una película que transcurre en la cárcel. Y en este caso, Iván, de 33 años, atraviesa el inmenso pabellón de una cárcel de máxima seguridad hasta llegar a la última reja del penal. Del otro lado, una familia fragmentada por 5 años de ausencia. Iván está en Rancho. Rancho termina con Iván saliendo de la cárcel. Esta es como la parte 2, donde sigue a Iván en la vuelta a la sociedad y a su familia. Después está Los convencidos, de Martín Farina, que también pasó por la columna con su peli El fulgor. Uh-huh. En este caso dice: viejos amigos, familia, reuniones, negocios, estafas, películas. Estos personajes desarrollan el arte de discutir con la inobjetable sensación de tener razón. 60 minutos y 5 capítulos donde los protagonistas darán todo por ganar sus pequeñas épicas batallas. Por lo que me contaron, es un registro, no la vi todavía la peli, un registro de conversaciones que uno podría decir banales, pero que se vuelve muy interesante y profundo. Los médicos de Nietzsche, de Jorge Colás, que también pasó por la columna con su película La visita, que es sobre la visita de mujeres a la cárcel de Marcos Paz, sí, también, sí. Muy buena peli. En este caso es en un hospital de Buenos Aires. El doctor Esteban Rubinstein aborda la medicina general desde una mirada extramoral, basándose en la obra filosófica de Friedrich Nietzsche. En su consultorio genera junto a sus pacientes un espacio de reflexión acerca del cuerpo, la salud y la enfermedad. Bien, y tengo dos, esos son todos largos, dos cortitos, Un corazón más contundente de Martín Benchimol sobre cuchilleros de un frigorífico en Argentina. Uh-huh. Y Todo lo que ves en este lugar es real, de Tomás Stange, que es sobre dos pacientes del Borda y el laburo cultural ahí en el Borda de muchos activistas que arman eso, un laburo cultural ahí en el Borda. Bueno, esas recomendaciones y... Para el Bafisi, que, digamos, está bueno. Es un lugar para ver pelis que a veces no llegan tampoco luego ni siquiera a estrenarse por estas dificultades que hablábamos recién con Gastón. Uh-huh. Así que es una buena oportunidad de acercarse al cine. Ahí está. Así que, bueno, gracias Ale y gracias Gastón por traernos este documental, este registro de la cultura independiente, la cultura del barrio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y déjame agradecer a toda la gente que hizo posible la película, amigos, una película muy autogestiva, más allá de que tuvo el apoyo del Inca en la parte final de postproducción. Toda la película en sí se realizó con amigos y sobre todo mi compañera, que es la montajista de la película y que pieza fundamental y sostén así de... Sin, no se hubiera terminado sin ella, así que muchas gracias. Bueno, éxitos en el estreno y que salga todo lindo. Muchas gracias, Ale. El pensamiento marxista. From Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. The one fist we collapse, any of we collapse, we'll world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the war room we got. Man, I got to the bone, the old villain. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Yo beneficio, my beneficio, le you them beneficio, yo. Yo money fin up, my money fin up, that I know, remind me of yo. Me la one con check, me la one con check, me la one get too miserable. Me la one feel wrong with a bite and chat on big girl, yo. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Say me gun tune, say me bad mind, say me bad mind. But full time we get one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie, and piece of the sweet clock pine. Man, I go mash up them design this time. One piece we collapse, yeah. In the

y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Pasan de las 10 de la mañana. Estamos en este falso viernes. Es miércoles para quien está del otro lado escuchando, pero estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir a un territorio que nos encanta, que es el de la música, y le vamos a dar la bienvenida a Diego Chirico, que está aquí en el estudio de La Tribu. Buen día, Diego. Buen día, Pauli, querida. Buen día, Charco de Arena. Buen día... La tribu. Ahí está. Acá está mi compañera Cele Cielo. Hola, buen día. Hola, buen día. Se vinieron desde Córdoba, ¿no? Llegamos 3:30 de la mañana ayer manejando desde bien. Allá. Y bueno, hoy nos levantamos medio temprano y aquí estamos. Ahí está. Estamos muy felices de recibirles. ¿Y por qué? Porque tocan, ¿no? Tocamos mañana en el JJ. Que... Yo voy a hacer un paréntesis, que estoy muy contento. Hace mucho tiempo que no nos vemos con Pauli. Sí. Y siempre me hace muy feliz venir a este programa. Sí. Y bueno, tocamos en el JJ, Circuito Cultural, ahí a la vueltita del Conex, en el Abasto, a las 9 de la noche. Y vamos a estar en trío con Cele en percusión y con Vico en piano. Ajá. Que Vico hoy no pudo venir. Y abre el concierto Lautaro, Matute. Ajá. Y va a haber algunas sorpresas, algunas invitades. Y demás cositas. ¿Lo queremos a Tute? Lo queremos mucho a Tute, sí. Es un musicazo. Sí. Y un tipazo. Sí. Las dos cosas. Coincide. ¿Cómo está el territorio de Córdoba y las músicas? ¿Qué decir de Pauli? Territorio de Córdoba, acá mi Cele me puede ayudar en esa. ¿Qué decís, Cele? Resistiendo está, sí, ¿no? Sí. Sí, creo que como en la mayoría de los lugares en Argentina, ahí metiéndole el pecho y sí, resistiendo. Sí, hay algunos lugares, no tantos, para tocar. Uh-huh. O sea, saliendo de lo que son los teatros grandes y todo, hay algunos. Hay uno muy lindo que se llama Pez Volcán, que tiene una linda movida. Y bueno, ahora otro, Puerta 276. Bueno, algunos lugarcitos que se arma, pero no son tantos. Sí, pero, ¿no? Bueno, nosotros estamos más cerca de Sierras Chicas. Claro, La Mansa. Pero sí, pero bueno, también es como que se concentra bastante en Córdoba capital la movida a veces. Claro. Hay un par de lugares en Sierras Chicas con la Minerita también. Y ahí buscando siempre dónde atrincherarse un rato. Dónde tocar un poquito. Sí. ¿Y por dónde, por qué estilo musical andan? Y andamos por los folclores. Ajá. Los folclores que incluyen, bueno, lo que se entiende por folclore, que es la chacarera, la zamba, pero también la murga porteña, que es el folclore, o uno de los folclores porteños, la cumbia, el cuarteto, que una de las cosas lindas de Córdoba, yo que me fui a vivir allá hace tiempo, que puedes sentir que todavía es muy folclórico el cuarteto para mí. Si bien hay miles de bandas y todo, pero digamos, en una guitarreada se cuartetea, se baila y está muy bueno eso también. Uh-huh. Así que dentro de los folclores, todos esos ritmos, que a veces se dejan un poquito de costado. Es verdad, es verdad. Candombe. ¿Y tenés ganas de empezar a cantar? Ya empezamos a cantar, Pauli, si a eso venimos. Sin más. Bueno. Hagamos un... Bueno, voy a hacer primero la locura. O el candombito. No, el nacimiento. Bueno. Sí. El nacimiento. Que es como un aire de candombe. Bien. Se dio vuelta toda la vida, pasan los días, queda tu voz. Se dio vuelta lo que pensaba, lo que creía, la condición. Vamos andando por el camino que ya había soñado con vos. Tras la montaña, el nacimiento que nos encontró. Oh, oh, oh. Nos encontró. Oh, oh, oh. Las noticias, las caricias que desarman la razón. La ternura que avanza por mi cuerpo hacia vos. Vamos andando por el camino que ya había soñado con vos. Tras la montaña, el nacimiento que gira la rueda y vuelve a empezar. En este instante eterno que se va. Y voy con vos, caminando el sol. Y voy con vos, y voy con vos, caminando el sol. Y voy con vos, voy camino al sol. Se dio vuelta toda la vida, pasan los días, queda tu voz. Se dio vuelta lo que pensaba, lo que creía, la condición. Vamos andando por el camino que ya había soñado con vos. Tras la montaña, el nacimiento que nos encontró. Oh, oh, oh, oh. Nos encontró. Oh, oh, oh. Encontrarse, ¿no? Encontrarse, Pablo. ¿Cuánto hace que se encontraron en trío? En trío. No tanto. ¿En trío? No, es que... ahora, no sé. No, venía por... ¿En trío un mes? Un mes. Ah, pero poquito. Lo que pasa es que yo ya había tocado con Cele, por un lado. Me había invitado un par de toques. Un par de toques. Y con Vico, por otro lado. Y bueno, para este momento... Nos unimos. Y está bueno lo que pasa. Uh-huh. Sí, está muy bueno. Uh-huh. Así que nos encontramos. ¿Y en las composiciones cómo surgen las canciones? Esta, por ejemplo. Sí. Fue como de un sueño. ¿Un sueño? Sí. Mira. O como que de ahí fue como la base. De algo que yo creo que había soñado hace mucho. Y después... apareció, si no es igual, algo similar, digamos, y cuando nos encontramos con Ceci. Mirá. O nos reencontramos, uh-huh. Digamos. Así que ese fue como el... ¿Y en los sueños soñás los ritmos, las músicas? No, como que había soñado que me encontraba con ella detrás de una montaña. Así, fue real. Mirá. Y después... Sí tenía, en este caso tenía la música y después escribí la letra. Pero por lo general me pasa al revés, que escribo la y después... La letra, sí. Y después la música. Pero en este caso fue... Y fue un desafío muy grande para mí, eso. Ajá. Porque tardé como que... Quedaba la música, quedaba y no... Pasó bastante tiempo. Casi un año, capaz. Uh-huh. Hasta que se redondeó, uh-huh, la historia. Estamos con Diego Chirico, que se presenta en trío este mañana jueves a las 9 de la noche en el JJ Cultural, que queda ¿dónde? Jean Lloré y... A la vuelta del Conex. Sí. Ahora buscamos la dirección exacta, pero es justito a la vuelta. Jean Lloré al 600, que también está bueno ir y bancar las propuestas del JJ porque han sufrido varios ataques y abusos y escraches, justamente por defender distintas causas, por ser un espacio cultural autónomo, independiente, así que... Está bueno que siga, a pesar de todo, con actividades y bancar las propuestas que suceden allí. Está bueno eso que decís, porque Nuria, que es la coproductora de esta fecha, no me va a salir el apellido, no importa. Pero como que buscando un lugar, dijimos, el JJ, por ser un lugar sobre todo amoroso, que es algo, no es un dato menor al momento de armar una fecha, uh-huh. Bueno... Todo el sonido, las luces, la gente, como que forma parte de ese ritual que se va a generar. Y el JJ tiene que ver mucho con todo esto. O sea, no es porque sí, digamos. Uh-huh. Así que uh-huh. Vamos con eso. Están las entradas a la venta. La gente puede ingresar en el JJ o en tu página y está el enlace. Sí, ahí en el Instagram, en mi Instagram, que es chirico-bajo-bajo. Uh-huh. Ahí está en el bio o en alguna publicación o en las historias. Y si no, no sé si en el JJ. Bueno, por la duda de mi Instagram, más fácil. Uh-huh. Y se meten ahí. Y quien esté del otro lado escuchando, si tiene ganas de ir al JJ mañana, vamos a sortear dos entradas. Así que antes de que termine el programa, vamos a sortear. Así que pueden llamar al 11-31-26-0887, decir, tengo ganas de ir a escuchar música. O en las redes de Charco de Arena, en el Instagram o en el Facebook, y la sorteamos. La sorteamos, la sorteamos de una. Y que sigan, ¿no? Que pongan chirico-bajo en Instagram y empiecen a seguir. Y tu Instagram... Celeste Cielo. Ah, está. Sí, no. Celeste Cielo. Sí, sí. Celeste Cielo y la percusión y ser piba. Bueno. ¿Tenés no, tiempo? No, igual ahora yo... Sí, eso es como para un... Bueno, yo empecé justamente a tocar en un grupo que éramos todas mujeres allá hace 20 años atrás. Mirá. Y era bastante compleja la situación en varios aspectos, sobre todo porque tampoco teníamos como el rol de por ahí de las agrupaciones de pibas rockeras, porque por ahí también había mucho de eso, pero ser como pibitas tocando era como sí, fue todo un tema, la verdad, pero a su vez, bueno, me tomó de sorpresa esa pregunta. Ay. no te lo voy a negar, pero sí fue un camino. Ahora ya voy por otro lado, digamos, estoy más que nada tratando de militar desde el lado de técnica, más uh-huh. que como música. Sí, también. Que por ahí también es un tema que antes de dedicarme a la percu, yo había estudiado tecnicatura en sonido y eso fue mucho más difícil incluso. Decíselo a nuestra operadora Mary. Así que... y yo tenía ahí como una espinita uh-huh. y después... Digamos, le dediqué bastante tiempo a la música y a la percu, pero me di cuenta que me había quedado la sangre en el ojo de eso, así que como que en este último tiempo le estuve metiendo más ficha a ese lado, por parte de la militancia de disidencias también, sí. No solo de mujeres. Sí, sí, sí. Sí, hay un así movimiento que... fuerte de música y disidencia en Córdoba que creo que va creciendo cada vez más y se entrelaza también con distintas provincias, de hecho con Santiago, que ahora, ahora es el encuentro de música. Ahora es el encuentro, sí, yo ¿no? Si hubiera sabido eso antes. Te iba para allá. Fue como que me ganó de mano, Chirico. Fue como... Me dijo Chirico, bueno, sí. Y después a las 2 semanas salió lo del encuentro. Y dije, ay, cierto que se hace en Semana Santa. Okay. Dije, bueno, ya está. Para quienes estén escuchando y tengan ganas, se hace 7, 8, 9 este fin de semana en Santiago del Estero. Que es hermosa la movida. Es muy hermosa la movida, que se vayan nomás que una cama y un colchón seguro o un rinconcito seguro que se va a encontrar. Sí, yo fui en realidad al primero, fue una experiencia hermosa. Después, por una u otra razón, nunca, o sea, y a su vez queda re cerca de Córdoba, o sea, te vas al toque. Pero o no estaba en Córdoba o, bueno, no, y bueno, y ahora, por ejemplo. Pero sí, sobre todo en esa movida. Y también estoy más produciendo, tenemos un espacio independiente ahí en Sierras Chicas también, Es hermoso. Mansa Mansión, a la vera del río, si quieren seguirlo. Bueno, muchos de los videitos que filmamos lo hicimos ahí, en la mansa. Ensayamos ahí y filmamos, sacamos un par de fotos, está buenísimo. Es un espacio increíble en Río Ceballos. Bello, bello. Diego, y tu caminito por la música, porque yo fuera del aire te preguntaba, sí, el disco material que conozco, que tiene ya varios años. Claro. Y hubo otras producciones, ¿no? Hubo otras. Ese es el primero, que se llama De Colocación. Uh-huh. Después vino, bueno, en el 2019, La Herencia de Cuando el Mundo Era Bosque. Uh-huh. Y después de ahí, en pandemia... yo tenía pensado, no, quiero tocar por las provincias, por las distintas provincias, así, muy entusiasmado, a la mierda. Y entonces estaba laburando con Nati, Sonic, que es una productora, y no sé, porque yo tenía la idea de hacer un disco de canciones para ir a dormir, hace mucho tiempo. Ajá. Pero dije, no voy a grabar un disco así, si, o sea, jamás lo voy a poder tocar en vivo, digamos. Sí. Y no sé por qué se lo conté un día, me dice, como vamos por ahí, es por ahí. Así que lo preparé, lo toqué 3 días por streaming seguidos. Uh-huh. Y de eso que grabé, quedó subido Soñar, Soñar, Soñar, que es un disco pensado y tocado como para ponérselo, que dura 15, 20 minutitos y entrar ahí en los sueños. Así que eso. Y después La Locura, que es una canción con ritmo de murga porteña, que salió como... también ese año, pero solita. Uh-huh. Así que, bueno, por ahí anda la cosa. Ahora intenté grabar un álbum audiovisual, que me quedó trunco, pero finalmente lo estamos presentando. Así que eran 3 sets, grabé el primero. Y se dio que una amiga me dice, presentémoslo. Yo digo, pero no voy a presentar solo un set. Bueno, toca igual, bueno. Y toqué como si hubiese grabado el disco entero, que es... algo similar a lo que vamos a hacer en el JJ, que son composiciones de compositoras, compositores contemporáneos, sobre todo, y otras composiciones nuevas, como esta que acaban de escuchar. Sí. Pero no venía versionando canciones, y este último tiempo me pasó eso. Algunas de Susi, algunas de La Mona, por ejemplo, yeah, que no son tan conocidas. Así que bueno, por ahí anduvo todo esto. Por ahí anda sí, el caminito. ¿Escuchamos otro tema? Sí. ¿Quieren escuchar una chaca de Susi o una murga porteña? Vamos con la chacarera, así bailamos un poquito. En realidad es de Andrea Bazán, de su hermana. Sí, sí. Pero sí, ya la incorporamos al repertorio, que es un chacarerón hermoso. Y la versionamos. Ah. Le cambié las cuerdas. Mala decisión antes de ayer. Estamos con Diego Chirico acá en vivo. Se presenta en el JJ mañana a las 9 de la noche y hay 2 entradas para ir. Palo de luz el hornero, ve pasar a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren, todas las manos saludan al viento. Atardecer chacarera, con el recuerdo fresco del cerro, violeta lo he visto ayer, ahora ya es el color de mis sueños. El churque arañando el metal, cuando el tren se mete vi adentro, todavía no hay de entender por qué hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, y de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Cansada está mi guitarra,

www.iriarteverde.com.ar. Revoluciona tu cocina con alimentos sin venenos. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu domicilio en www.iriarteverde.com.ar. Fin de espacio publicitario. 87.7 Frecuencia modulada electrónica. Más que antropoceno, lo que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Dolina. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y con música en vivo. Está Diego, está Celeste. Nos están presentando algunas canciones que las pueden ir a escuchar este jueves 6 de abril a las 9 de la noche en el JJ Cultural. Están los temas subidos en las plataformas también, ¿no? Como para poder compartir. Algunos ya sabemos que sí, de discos anteriores, porque hemos pasado acá en Charco. Charco de Arena. Sí, la mayoría sí. Este último, o sea, esto audiovisual, solo está en YouTube, en mi canal de YouTube. Uh-huh. Que igual es, como te digo, el primer set, que es el más íntimo, digamos. Por ahí las cumbias, el cuarteto, inclusive esta chacarera, que ojalá la podamos grabar, todavía no están grabadas. Pero sí el disco anterior, sí lo de Soñar, Soñar, Soñar, sí La Locura, que es esa canción de Murga Porteña, y bueno, y hay otras cosas ahí en el canal que están piolas para ver, y si no en Spotify, ahí también. Hablábamos recién de en el bloque anterior, ¿no? De lo que cuesta poder realizar y llevar adelante proyectos artísticos y culturales. ¿Querés contar un poquitito más de lo que hacen en Mansa? ¿Es un estudio, una sala de ensayo? En Mansa Mansión. Ahora justamente está habiendo una residencia de creación e investigación artística que, junto a La Mirada Vegetal, que es otro proyecto cohabitante, está produciendo ahí en Mansa Mansión. Nosotros en realidad primero la Mansa es como un hogar, una casa. Vivimos ahí cuatro mujeres artistas de distintas disciplinas, de danza y música, más que nada, pero hay de letras también. Y tenemos un galpón con un piso flotante donde ahí realizamos diversas actividades, generalmente prácticas de movimientos y vinculadas también con el arte sonoro. Y después, como es un parque gigante, se hacen obras por ahí de artes escénicas inside o performáticas. Uh-huh. Y vamos por ese lado. Habíamos empezado con ciclos de música. Pero bueno, como estamos en una zona residencial, por ahí medio que frenamos un poco eso para tener una buena relación con la vecindad. La vecindad. Yo no entiendo eso, cuando a los vecinos les molesta la música, les molesta el arte. Así que bueno, en esa. Pero la verdad que es un proyecto, bueno, ya va a cumplir 3 años. Nos mudamos en pandemia, en plena pandemia. Uh-huh. Refaccionamos la casa porque es una casona antigua que estaba bastante deteriorada, así que le hicimos habitable primero, Y es hermosa. Tienen que tienen que entrar, verla o también escribirnos para proponer actividades, seminarios, laboratorios. La verdad que es un espacio muy ameno para trabajar. Está al frente del arroyo de Río Ceballos. Uh-huh. Está cerquita del dique La Quebrada. Así que también está planazo. Bueno eso. Y sí, hermoso. Sí, la verdad que... Ahí dimos con Leti Martínez, que es una escritora, una clínica, Arturo, como sí. Son 3 días, que se llamaba Canción Herramienta. Entonces unimos gente que escribe con otras que solo hacen música, entonces nos mandaron melodías, nos mandaron escritos, y en esos 2 días armamos grupos y... De hecho, ahí te conocí. Claro. O sea, me escribieron para ahí hacer nos conocimos. Algo en la mansa, y yo dije, bueno, vengan. No, o paralelamente ya habíamos tocado una vez, ¿o no? No, yo no. ¿Seguro? Te conocía. O sea, capaz que en realidad yo te conocí por Leti. Y claro. Porque me escribieron para eso, quizás... No se había todavía desarrollado el proyecto que cuando vos me propusiste, pero claro. Yo los conocí, les conozco. O sea, yo no te había escuchado antes, por ejemplo. Tenés razón. Así que... Perdón. Mientras afinas me quedo pensando en esto de que primero cómo sienten, porque por ahí viviendo en Capital una no se da tanto cuenta, cómo sienten que está la recepción ahora para artistas en términos de posibilidades, y después cómo ven esa idealización que siempre se armó de que las cosas suceden en Capital, teniendo este registro de que me parece que el movimiento en el interior del país creció un montón, tuvo como un crecimiento bastante grande, y que también está como este nivel de conciencia de empezar a romper con eso y empezar a potencializar las cosas que suceden, por ejemplo, en Santiago con el Encuentro, o la cantidad de cosas que suceden en Córdoba, en el sur también. Sí, bueno, a mí puntualmente con este proyecto me pasó que, bueno, al ser en pandemia o también hay como ciertos momentos de una necesidad personal de descentralizar e irse para afuera porque es caótico todo. Sí. Pero también hay una realidad que cuando empezaron, por ejemplo, las actividades y todo, nos cuesta mantener muchísimo un espacio que no esté en Córdoba Capital, porque también es la gente, viste, termina yendo a la capital, sí, por trabajo, por lo que sea. Y también, bueno, es donde están todas las comodidades, por decirlo, tenés gas natural, tenés calefacción. O sea, es como que eso, adecuar el lugar en donde estamos para todo el año. Porque una cosa es que uno diga, ay, quiero tener una experiencia, ir a la sierra, no sé qué, claro. Y bla, bla, y está bárbaro, buenísimo, pero por ahí sostenerlo en el año, por ejemplo, en invierno a nosotras nos recuesta, porque en la zona es bastante más fresca que Capital, entonces empiezan las actividades en el galpón, y es un galpón grande que por más de que intentemos calefaccionarlo, entonces nos pasa que en mayo empiezan, bueno, en realidad quizás vamos a... y nos recuesta desde ese lado sostenerlo, entonces por ahí sí. La combinación de que sea nuestro lugar de habitar y bueno, o sea, es un poco, pero o sea, sí, perdón, pero sí. Sí, está bueno lo que sucede, que ya sean en el marco de por ejemplo ahora lo que sucede en Santiago del Estero o con el Encuentro de Mujeres también nacional, está buenísimo que suceda en otros lados. A mí lo que por un lado me gusta que sea siempre en Santiago, pero por otro lado digo, estaría bueno que sea en otros lugares también. Sí, seguramente que va a seguir, viste pero cómo está van bueno. Caminando los encuentros y por ahí en algún momento sale de Santiago del Estero. No, sí, lo que tengo entendido que la postura de seguir realizándolo en Santiago es justamente para visibilizar una provincia que está prácticamente invisibilizada y que el movimiento claro. Cultural y disidente dentro de la provincia también es como bastante dificultoso. Sí, sí, es verdad. Sí, con respecto a lo que vos decís, yo creo que lamentablemente todavía no es lo mismo tocar en Buenos Aires que por más que haya propuestas espectaculares en Córdoba, en Rosario, que hay lugares increíbles, que hay musicazas, hay musicazos, todo eso sí, pero no es lo mismo tocar acá que tocar en Córdoba. Porque acá, de alguna forma, llega a otros lugares. Y también, yo qué sé, o sea, ojalá que siga el camino de ser un poco más federal. Me parece que tenemos incorporado también eso, todas las personas, de alguna u otra forma. Y también las ciudades, bueno, son las ciudades como que tienen esa contradicción, ¿viste? Uh-huh. Que por un lado nos hacen renegar y por el otro tienen su encanto. Esa seducción. Claro, sí. Y sí. Sí, es ¿sí? muy loco. Si no, no habitaríamos. De hecho, acá, ponele, yo vivo entre la seducción de la metrópolis. Y es así, paz, no sé, como que tiene eso también, ¿no? Que es interesante también, está bueno. Uh-huh. Yo quiero seguir escuchando musiquita. Vamos. ¿Con qué vamos ahora? No sé si vamos a tocar esta última o... No, lo que quieran. O sea... Pueden hacer un enganchado. Pueden hacer un enganchado, así que... A ver... No, vamos a hacer la cumbia. ¿Sí? Sí. Bueno. Una cumbia. Acá sí. Falta poquito para las 11 de la mañana. Quien esté escuchando y quiera seguir escuchando a Chirico Trío mañana en el JJ Cultural a las 9 de la noche, pueden llamar y llevarse dos entraditas también. Exactamente. Voy sintiendo en tu corazón la señal primera, una palabra, un laberinto que lleva tu voz. Puede atravesar o no mi cuerpo entero y el sol, una mirada, un gesto, una pasión. Deja de llevar por la marea, deja de buscar la primavera, déjate llevar, pa, pa, pa, pa, pa. Deja de llevar por la marea, deja de buscar la primavera, déjate llevar. Y si no va, no va más, lo que se fue no volverá, por eso déjate llevar. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, la ira, iri, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, la ira, la ira, ira. Llega la noche, arden los cuerpos, siento tu calor que me roza y sí. Una mirada, una sonrisa que viene de vos, puede atravesar o no mi cuerpo entero y el sol. Una mirada, un gesto, una pasión. Deja de llevar por la marea, deja de buscar la primavera, déjate llevar. Deja de llevar por la marea, deja de buscar la primavera, déjate llevar. Y si no va, no va más, lo que se fue no volverá, por eso déjate llevar. Para ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Bailamos acá, ¿eh? Vamos ahí. Hermosa. Estaba cansada la voz porque dormimos muy poquito, pero bueno, lo hemos dado todo. No. Hay que descansar cuando vuelos. ¿Eh? Para esta noche. Hay que descansar esta noche para mañana. Sí. Cierto, perdón. Yo para mí. Hoy a la tarde ensayamos. Sí. Y bueno, y a la noche estamos pensando igual hacer algo. Ah, bueno. Un ratito. Un ratín. Son jóvenes. Ah. Más o menos. No tanto. No tanto. ¿Te crees? No sé si andamos por algún otro territorio, si quieren contar alguna cosita más. ¿Si vamos a tocar otra vez en otro lugar? Sí. El 19, que se le no sabe, pero bueno, podemos ir a dúo, podemos ir en trío, puedo ir solo con la guitarra, veremos. Ahí vamos a tocar... qué dato importante que me faltó. ¿Qué? Vamos a tocar voy a tocar la Feria Agroecológica. Uh-huh. En una de las ferias agroecológicas que funciona en Córdoba, uh-huh, en el barrio de Alberdi, pero con la entrada, esto es lo que me faltó, se va a sortear mañana un bolsón de Almacenata, que es una cooperativa que funcionaba, me había olvidado, funcionaba en La Paila en, uh-huh, el momento de la pandemia, que fue fundamental su rol porque repartió comida de verdad, digamos, uh-huh. Sal de verdad, huevos de verdad, fruta, verdura, bueno, y muchos productos que tienen. Entonces lo dieron todo ahí la pandemia y después como que se consolidaron un poco más y ahora están, si no me equivoco, por Palermo. Uh-huh. Entonces ofrecieron un bolsón de todos sus productos para que quienes vayan, mañana, le van a dar un numerito con la entrada y se va a sortear. ¡Qué lindo! Esos productos. Aparte recital y se va con un bolsón de, escúchame, producción... autogestiva y agroecológica, sí, en la mochila. Menos increíble, mal. Increíble. Bueno. Así que bueno, ahora va a llamar más gente, yo creo, por las entradas y por el bolsón de verduras. ¿Cómo son? Bueno, les queremos agradecer mucho que se hayan venido esta mañana aquí a FM La Tribu. Eso, y que estén viajando, y que estén tocando, y que estén haciendo música. No sé si se quieren ir con algún otro tema. ¿O? Y el intercambio también, ¿no? Intercambio, porque esto que hablábamos, ¿no? Bueno, después les paso música de allá, no sé, uh-huh, qué. El poder circular por los lugares y poder, bueno, más allá de el caos y esta cosa que tiene la metrópolis, también sirve para eso, para conocer gente, para intercambiar y para empezar a romper e invitar y que la gente de acá pueda irse también para allá. Sí, también Ramales se llama este álbum audiovisual. Uh-huh. Y entre otras cosas, tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, las playlists que va a estar mientras llega la gente, están todas estas personas que nombramos. Y bueno, porque no vamos solas, solos o soles, digamos. O yo no siento que eso sea así. Uh-huh. Entonces, de esa forma, hay un grupo, independientemente que haya una carrera... Porque ya estoy harto, te mete la carrera solista, de uh-huh, todo esto. Siento que ya estamos de eso. Entonces, sí, un pequeño grano para que eso cambie, uh-huh, digamos, yo aporto o aportamos esta otra forma. Sí. Sí, apostamos por lo colectivo. Sí, así que les agradecemos muchísimo que se hayan venido a la mañana de La Tribu. Y con esto de lo colectivo vamos a escuchar a un artista que seguramente también va a estar mañana en el JJ. ¿Que es Lautaro? Sí, sí, abre el JJ. El momento lo sé, lo tengo presente. Es que ocupa un lugar constante en mi mente. Que de tanto que hace, tanto me pesa. No puedo accionar con el cuerpo, hoy soy solo cabeza. A veces me estresa cómo vivo las cosas. La velocidad con que avanza mi mente, que es tan prejuiciosa. Sosa quedó la sopa de hoy. De tanta presura no llegué a ponerle sabor, pero sé. Sí. Un ciclo se cierra y otro se abre. Hoy un ciclo se cierra y otro se abre. Por más que mi cuerpo encuentre en tus huecos lugares perfectos para encajar, descansar, tengo que aprender que dejarte es también otra forma de amarte. Busco la forma profunda de reinventarme, aunque sea por lo menos algo que me ayude a calmarme. ¿Dónde van los proyectos que no realicé? Las letras de las canciones que no canté, lo que soñé, no lo sé. Hoy un ciclo se cierra y otro se abre. Hoy un ciclo se cierra y otro se abre. Hoy un ciclo se cierra y otro se abre. Hoy un ciclo se cierra y otro se abre. Vani, esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a retirar de este aire. De a poquitito vamos agarrando de las cosas. Tenemos una persona que queremos mucho que ganó las entradas, así que Pablo mañana se va a estar presentando en el JJ diciendo: hola, mi nombre es Pablo, gané las entradas. Escuché la radio y gané las entradas, así que nos vamos a ver ahí en el JJ mañana a las 9 de la noche, que se presenta Chirico en trío. Gracias, Celeste, gracias, Diego, por haberse acercado a la tribu. Gracias. Gracias a ustedes. Es un amor venir acá. Tiren otra vez, si quieren, en las redes donde pueden seguir y escuchar. Celeste.cielo. Celeste.cielo. Chirico-. Y esta noche hay más invitades. Hay más invitades. Viene Juli Curoto, que es una compositora radicada acá en... Perdón, mañana a la noche. En Cava, mañana a la noche. Lauti Matute va también, aparte de abrir el concierto, cantar un tema. Y Valen Boneto va también a venir. Qué lindo. A cantar un temita. Una gran fecha, gran mañana. Fecha. Gran hermoso. Fecha. Yo le diría que no se la pierda. No. Bueno, nosotras nos vamos, les dejamos con La Montaña, que ya está ahí Petris por ahí. Vamos subiendo de a poquito a La Montaña. ¿Y cuándo nos vemos? El lunes a las 9 de la mañana. Bueno, buen fin de semana largo. Buen fin de semana, gracias. Buen fin de, chao.